Estamos bien. Haciendo radio en vivo aquí en vivo. Radio Comunitaria de la Escuchando Azotea. Arbolito. Sí, y recuperando la conexión con un grande, con Gabriel Chávez, voz del señor Burns, entre otras cosas. El hombre que fuma de los Expedientes Secretos X, sí. También grandes personajes. Tremendo. Que atesoramos en el corazón. El señor Cabeza Grande de Rocco también, sí. Y tantos otros hermosos personajes. Era Abuelo Philip de Arnold. Uh-huh. Sí. ¿Te tenemos por ahí, Gabriel? Aquí andamos, hombre, mira nada bien. Más, con algunos problemas, no sé si estos problemas se deban al internet o se deban a mi teléfono, prometo llevar mi teléfono a que me lo revisen. Muy bien. Ahora sí, te bien, escuchamos ahora sí. Genial. Ahora sí, nos estabas contando que... Qué bueno. Nos estaba... Qué bueno que me escuchen muy bien, entonces sí, al final. Vamos a retomar, no sé, ustedes díganme qué quieren que retomemos. Estábamos hablando sobre cómo está llevando la cuarentena con todo esto y los pedidos de los fanáticos, te vemos muy, muy activo en las redes sociales. Sí, mira, entonces cada uno de nosotros los actores tenemos que diversificarnos, ¿verdad? Y hacer algo para poder pasar esta pandemia más o menos generando ingresos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, yo no tengo opciones, o sea, tengo nada más dos. Una, los ringtone para todo el continente americano, que afortunadamente pues está funcionando. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo no voy a grabarte lo que yo quiera que tú escuches en el ringtone. Te voy a grabar lo que tú me escribas. Bien. Entonces, esa es una ventaja para el ringtone, ¿no? Ya sea para la contestadora, para un mensaje cuando te están llamando, etcétera. Mándame nada más tu nombre, el texto y el correo electrónico, porque uh-huh. A la vuelta de ese correo yo te voy a mandar un formato de PayPal para que pagues el ringtone. Muy bien, ¿no? Muy y el ringtone puede ser con la voz del abuelo o de Hey Arnold o la voz del señor Van. Y, uh-huh. Y sale barato, está en $8 para Centro y Sudamérica. Para México vale lo mismo, pero ya en pesos mexicanos, que son 150 pesos. Uh-huh. Entonces, me lo mandas y yo te lo mando luego, porque yo lo hago independiente del teléfono. Perfecto. Yo lo grabo en otro lado y luego ya te lo mando con mucha calidad. Entonces, es eso. Entonces, así me diversifico yo, independientemente de que yo, aparte de ser actor, locutor, conductor, etcétera, uh-huh. Soy escritor. Ajá. Y creo que eso ya lo sabían ustedes. Sí, ya. Yo soy escritor de ciencia ficción. Uh-huh. Llevo tres libros escritos, dos de ellos están a la venta, uno está en Amazon. Uh-huh. Es una especie de mi autobiografía, pero muy humorística, en tono humorístico. Pero no es mi biografía completa, ¿no? Desde luego que no. Es una autobiografía muy chusca, pero... Uh-huh. Es relativa, ¿no? De cuántos años estamos hablando. Claro. Ese libro está en Amazon y Amazon lo sacó muy regalado. Está en digital. Quien no quiera conseguir, nada más que entre al buscador y que ponga el señor Burns y yo. Uh-huh. Y ya en dos minutos lo tiene. El otro libro es mi tercer libro, se llama Ojos Luminosos. Es una novela de ciencia ficción. Muy interesante en cuanto al tema, ¿no? Un tema muy escabroso, un complot contra el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Uh-huh, uh-huh. Y este es un personaje, mi personaje, que su vida está en constante amenaza, en constante peligro de muerte, persecuciones, intriga, complot. Muertes, asesinatos, emociones, también un poco de suspenso, de un poco de nostalgia y un amor que va más allá de las estrellas, ¿no? O sea, es una novela que tiene unos ingredientes diferentes y nuevos a lo que estamos acostumbrados en lo que es ciencia ficción. Mi primer trabajo como escritor fue una novela que se llamó Herencia Estelar, también de ciencia ficción. Ajá. Esa, cuando se editaron 5,000 ejemplares, que eso es muchísimo para un escritor mexicano, ¿no? Uh-huh. Desgraciadamente en México no se cree mucho en los escritores mexicanos, pero no sé, confiaron en mí, fueron 5,000 ejemplares, se pusieron en aparadores, exhibidores, etcétera, tiendas de autoservicio, tiendas comerciales, y en 3 meses se agotaron totalmente los 3,000 ejemplares. Entonces, eso habla un poco de lo que es mi afición por la literatura. Entonces, este libro de Ojos Luminosos lo pueden adquirir, estamos en la etapa de la preventa. Bien, bien. Pero nada más había salido para mi país, para México. Tiene aproximadamente 10 días que por fin ya lo lanzamos al extranjero. ¿Por qué me tardé en lanzarlo al extranjero cuando me lo estaban pidiendo mucho? Me lo pedían demasiado de Costa Rica, de Colombia, de Argentina, como me lo estaban pidiendo. Pero no podía yo sacarlo por los costos de la entrega, ¿no? Claro. Los costos de envío que son muy caros para Centro y Sudamérica. Entonces tenía que buscar una fórmula en que el libro llegara a tus manos, pero a un precio accesible. Afortunadamente creo que lo logramos, y entonces el libro ya está a la venta a nivel mundial. Excelente, bien. El libro va autografiado y personalizado. ¿Y cómo lo puedes adquirir? Muy fácil. Nada más tienes que mandarme un inbox también, igual que en los rington. Mándame un inbox a Gabriel Chávez, tu nombre, tu dirección completa, y tu correo electrónico. Y yo te voy a mandar a la vuelta del correo un formato de PayPal. Tú lo pagas el libro. Mira, a mí me llega de inmediato la notificación de que se pagó y de inmediato lo firmo, ¿verdad? Y te lo mando a tu domicilio. Eso es en cuanto al libro de Ojos Luminosos. Les recuerdo que es una preventa, o sea que la cantidad de libros es muy poquita. Sí. Y bueno, pues todo se termina, ¿no? Todo se acaba rápidamente. Entonces, pues ahí lo pongo a la consideración de todo el continente americano. Afortunadamente, pues ahí la llevamos. Bien, pero perfecto. Como te digo, la pandemia es eso, ¿no? Tenemos que luchar contra esto. Sabemos que ahí está, sabemos que es un virus que nos está atacando muy fuerte, pero de alguna manera, si nosotros procuramos hacer caso a las indicaciones que nos dan, entonces si las obedecemos, entonces pues esto tiene que pasar rápido, ¿no? Quedarnos en casa con cubrebocas, etcétera, y si vamos a salir, pues salir bien protegidos. Claro. Eso es lo que estamos haciendo, y es la única forma que vamos a salir adelante. Nos protegemos nosotros, protegemos a los demás. Exactamente. ¿Así? Esperemos que pase todo rápido esto. Contanos un poquito cómo fue que llegaste cómo empezaste en el mundo del doblaje. Bien. En el mundo del doblaje, yo empecé en el mundo del doblaje después de una larga carrera actoral. Uh-huh. Yo me titulé muy joven, ¿verdad? Me titulé a los 19, 20 años, terminé mi carrera profesional como actor profesional. Y ahí fui deambulando, trabajando mucho en teatro, dirigí mucho teatro, etcétera, ¿no? La comedia, sobre todo, que era lo más interesante para mí, es lo que más me gusta. Y bueno, yo entré ya a la pregunta concreta, entré al doblaje en el año de 1986. Uh-huh. ¿Ah? Imagínate, hace 34 años que entré al doblaje. Entonces estaba yo joven y guapo, ahora ve cómo me dejó la vida. Eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos, ¿verdad? Bendito Dios, se van acumulando los años y vamos acumulando experiencias de vida. Entonces, entré al doblaje después de un casting, o sea, un análisis de voz, que en realidad no me lo hicieron. Yo iba a un casting, no me hicieron el casting. En cuanto yo entré, saludé y todo, me dijeron, ¿te quedas? Bien. ¿No? Porque en la época en que yo entré al doblaje, el único requisito que te exigían era que fueras actor de carrera. Claro. No importaba si llegabas y dijeras, es que yo leo muy bonito, ¿no? Es que imito a tal o cual actor, ¿no? Eso no te sirve de nada. No podías entrar al doblaje, tenías que ser actor de carrera. Actualmente ya no. Actualmente, uh-huh, si lees muy bonito o imitas, ya estás dentro del doblaje, desafortunadamente, ¿no? Uh-huh. Pero hay todavía muchos directores y algunas empresas que respetan mucho el doblaje. El doblaje es una especialidad del actor. Claro. Cuando yo entré en 1986, tuve que dar muchas horas, 72 horas nada más viendo en las cabinas de doblaje, sin hablar, no podía yo hablar, viendo durante 72 horas que las tenía yo que dar en el tiempo que yo quisiera. Les llamamos horas nalga porque estás sentado todo el día, claro, pero no puedes hablar. Estás viendo a los grandes doblar en el atril y tú estás a un metro de ellos, pero no puedes hablar. Sí. Tú estás aprendiendo la técnica nada más observando. Claro. Es lo mejor. Uh-huh. Observar. Ay, tú podrías dar las 72 horas en medio año si quisieras, ¿no? Yo las di en una semana o en menos. Bien. Yo me la vivía en el estudio, a veces hasta sin comer, pero mi avidez, mi entusiasmo, mi perseverancia era tal, ¿verdad?, que yo tenía que aprender rápidamente. Claro. Pero ya tenía la base principal, que era la actuación. Entonces ya en base a eso, cuando ya termino yo mi curso de aprender la técnica, teniendo ya lo básico, que era la actuación, entonces ya tenían que presentarme en las oficinas de la empresa, las oficinas generales, y me presento ya con el director general. Uh-huh. Para que me hiciera un casting para ver si podía yo, como actor de doblaje, aún conociendo ya la técnica, quedarme dentro de la empresa como actor de doblaje. Entonces yo llego, me presento con él, el maestro Armando Álvarez. ¿Vos qué edad tenías? Perdón. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía entonces, en aquel entonces, tenía 39, 40 años. Bien, bien. 40 años. Entonces me presento con el director general, Fernando Álvarez, y para el casting, y entré, hola, buenos días, maestro. Me dice, buenos días, ¿quién eres? Soy Gabriel Chávez y vengo a presentarme con usted para el casting. Ya terminé de dar mis 72 horas para aprender la técnica. Sí. Vengo para el casting. Ah, me dice, ¿vas a hacer casting? Le dije, sí, pues para eso vengo. No, no vas a hacer ningún casting. Le digo, ¿cómo de que no lo voy a hacer? Me dice, no, ya estás adentro. Excelente. ¿Para qué proyecto era? ¿Mande? ¿Para qué proyecto era? ¿Para qué trabajo? ¿Qué papel? Era para el doblaje, era para entrar ya a la empresa de doblaje. Ah, bien. O sea, cualquier sala, era para... era una empresa... Bueno, existe la empresa que es Radiópolis, pero ahí estaba la empresa de doblaje, ya no existe, sí. ya desapareció la empresa de doblaje, la llamábamos Oruga, uh-huh. Y teníamos 15 salas con la más alta tecnología del momento, uh-huh. Impresionantes, y andabas de sala en sala grabando. Qué bueno, te daban tus llamados en una sala duraba 5 minutos grabando cualquier cosa, cualquier babosada, y en otra sala te quedabas 2 horas grabando, y así funcionaba tu vida, así la llevabas constantemente. Claro. Mi primer trabajo fue una película ya profesional, ya después de trabajar, porque una cosa es que aprenda la técnica y otra, enfréntate al atril, ¿eh? Claro. Cuidado, hasta las rodillas se te doblan ahí, señor. Entonces, mi primer trabajo fue una película de George Lucas que se llamó Los Ewoks y la batalla, sí, por Endor. Claro, sí. Los Ewoks, los personajes peluditos de La Guerra de las Galaxias. Claro, de episodio de la trilogía original, uh-huh. La tercera parte, y fueron lanzando productos de los Ewoks, entre ellos esta película. Exacto. Exacto, yo hice al villano ahí. Al Mirá. Villano. Bien, siempre con papeles de villano. Te tiras el papel de villano, ¿no? Gabriel, tenés una voz que va por ese lado. Exactamente, mira, a mí afortunadamente me contratan mucho para papeles de villano. Me encanta ¿Sí? hacer papeles de villano, me fascina. Mira, yo tengo, en mi haber tengo 23 películas actuadas, llevo 2 estelarizadas, y no he hecho el villano en la mayoría, pero sí hay películas donde sí hago el malo. Hay una película que se llama Chavos Banda, uh-huh. Está en YouTube, de la productora Armagedón. Chavos Banda o Víctimas Callejeras, cualquiera de las dos, de los dos títulos, Chavos Banda o Víctimas Callejeras, está en YouTube. En esa película hago a un albañil alcohólico, uh-huh. Pero es un desgraciado, cuidado con él. Y son los personajes que a mí me atrapan, que a mí me atraen demasiado. Actualmente tenemos ahorita en Netflix, hay una serie que ha tenido mucho éxito, lo sigue teniendo. Son 10 episodios de la primera temporada. Desgraciadamente ya avisó Netflix que no va a haber segunda ni tercera. Pero ha arrasado esta serie. Se llama Desenfrenadas. Está en Netflix, Desenfrenadas, son 10 episodios. Ahí yo hago al malo, hago a un villano. Que apenas iba apareciendo para la segunda temporada, ya ¡pum!, exponencialmente iba a aparecer en pantalla, pero salgo como en 4 o 5 capítulos, me están dando a conocer, pero me encantó el personaje porque es un tratante de blancas, así es un narco, un tratante de blancas, ¿verdad? Sí. Un mafioso. El poder por sí mismo, claro, el dominar a la gente. Y ahí está, me llamo El Sapo, ahí en Netflix, Desenfrenadas. Vale la pena ver la película, digo, la serie. Y como tengo esa, tengo otra de Diego Luna y Gael García que se llama Niño Santo. Sí. Y así podemos buscar muchas cosas. Hay mucho de mí, pero el hecho de entrar al doblaje me dio cierta relevancia, ¿no? Cierto conocimiento. No nada más hice Los Higos y La Batalla por Endor. Uh-huh. Vinieron muchísimas series impresionantes, ¿no? Vino una serie de Lassie, la perrita. Sí. En esa serie hice la perra Lassie. ¿Sí? Ahí hice a un personaje que salió en casi todas las temporadas, pero nunca salió en la televisión mexicana. Mira, hubo otra serie que se llamó Los Dalton, de unas caricaturas francesas. Hice a un perro, ¿cómo le podemos llamar? A un perro gay. Imagínense a un perro gay, Sí, estamos todos como pensándolo, creo. Entonces, a mí me encantó hacer Los Dalton. Luego vinieron muchísimas series, vino Peter Pan, donde hice a ¿cómo se llamaba? El ayudante, el asistente del Capitán Garfio, un chaparrito gordito, no me acuerdo. Sí, el nombre no me acuerdo, pero sí. Bueno, ¿hiciste también? No, si me acordara yo de todo lo que hice, hombre, tendría una memoria espectacular, ¿verdad? Me volvería loco, más que nada. Vinieron muchas series, vino Los Expedientes Secretos X. El hombre que fuma, claro, el fumador. Sí, el hombre que fuma. Qué personaje. Nueve años, casi 300 episodios, y en todos los episodios salió mi personaje. Pero lo que la gente no se dio cuenta o no la vio después, cuando ya la serie termina, ¿verdad? Viene un último capítulo. Un último capítulo que se llama La Verdad. Este capítulo de La Verdad ya viene ahí el fin de todo lo que eran los X-Files, ¿no? De las conspiraciones, de los extraterrestres junto con el fumador, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó con Mulder? Entonces, La Verdad está, ¿cómo te diré?, muy llamativa porque tiene mucha acción. Claro. Mucha acción. Entonces ya mi personaje, lo que es el personaje del fumador, ya vemos a un hombre verdaderamente muy anciano, con una cabellera larga, totalmente canoso, ¿verdad? Pero ya es cuando él relata en realidad lo que está pasando. Me encantó ese capítulo de La Verdad. Y así vinieron surgiendo más series. Vino una que se llamaba una que me encantó muchísimo, Paralelo 22, algo así, Paralelo 21, sí. Creo que era esa, creo que así se titulaba, de un pueblo en allá por Canadá, ¿verdad? Un pueblo donde el dueño de un restaurante, que es el Estelar, era el Estelar, nunca se enfermaba este señor. Podían pasar generaciones y él seguía muy joven, ¿verdad? O sea, él no envejecía rápidamente como los demás. Paralelo 38, no me acuerdo, pero fue increíble porque trabajé en esa serie como 2 años. Bien. Vino la serie de Star Trek, Deep Space Nine, sí. O Deep Space 9, uh-huh. Espacio Profundo. En esa yo hice al jefe de seguridad de la nave espacial Enterprise, a Odo. Bien. Ese personaje lo hice durante, ¿qué habrá sido? Como 2 años más o menos, para una compañía norteamericana. No era para una compañía mexicana. Uh-huh. Pero, y sin embargo, Deep Space 9 está en YouTube. Sí, es verdad. Una enorme cantidad de trabajo para todos tus años, por supuesto, como actor de doblaje. Te llevo un poquito a Los Simpsons, porque uno cuando ve Los Simpsons, por ejemplo, en su idioma original, en inglés, el señor Burns es un personaje secundario, y uno cuando ve Los Simpsons en la versión que vemos nosotros en la televisión, el señor Burns es protagonista. Sí. Y creo que eso, ese cambio de secundario a protagonista, es por la voz que le diste vos. ¿Cómo fue el buscarle el tono al señor Burns? Bien, aquí pasó algo muy fantástico. Es más, se me está enchinando la piel ahorita nada más de recordarlo. Bien, primero tengamos en consideración que el señor Burns, y lo que acabas de decir es muy real. El señor Burns era un personaje secundario. Uh-huh. Era un personaje sin importancia dentro de la serie de Los Simpson cuando empezó esta. La serie de Los Simpson empezó a salir al aire en México el 6 de junio de 1990, que fue cuando empezamos a doblarlo. Bien. Pero yo veía al señor Burns, un personaje amarillo como cualquier otro personaje de los que me tocaban en televisión. Cuando a mí me lo dieron, que era un casting, y me pidieron que yo le diera mi voz, que le pusiera voz de anciano, yo no quise. Yo no quise hacerlo porque había 7 actores antes, bueno, había 5 antes que yo y 2 después de yo, uh-huh. 2 después de mí, que le iban a dar la voz, pero todos le estaban dando voz de anciano. Ajá, y cuando me tocó a mí mi turno en sexto lugar, yo no quise y le dije al director, no le voy a poner mi voz de anciano, le voy a poner mi voz normal, mi voz natural. Me dice, no, ¿le pones la voz de anciano? No, le digo, no, yo no le quiero poner esa voz. Me dice, ¿es que se la vas a poner? Le digo, pues no se la ponga. Rebele. Sí, claro, ¿no? Es que, mira, a mí no me pueden obligar. Claro que no. Cuando yo voy a doblar, yo voy a hacer mi trabajo y voy a ser tan responsable y profesional para hacer mi trabajo. Pero que no me obliguen, porque entonces yo hasta se los voto, ¿no? Y no es por quien sea yo, porque luego hay muchas injusticias dentro de esto. Y a mí lo que menos me gusta son las injusticias. Entonces, resulta de que me dice el director, después de discutirme, dice, dame una razón que valga la pena. Le digo, es sencillo, quiero ser diferente. Y entonces, al ser diferente a los demás, fue lo que logré, que me quedé con el señor Burns, uh-huh, porque fui diferente. Ahora bien, ¿qué sucede del señor Burns sabiendo de antemano que era un personaje secundario? Buscarle la magia. Claro. Cada personaje que tú vas a doblar, sea relevante o no, es un personaje que tiene magia. Búscasela. No nada más vayas a la empresa y digas, ya llegué a mi llamado, voy a doblar, ¿a quién voy a hacer? No, señor, no se trata de eso. Mejor ni vaya. No, tienes que entregarte, tienes que dar toda tu alma con lo que vas a hacer. Entonces analiza lo que vas a hacer. Pregunta al director, oye, dime cómo es el personaje. Tú ya lo viste, yo no. Pero hay directores que no te dicen, que te dicen, ay, dóblalo, hombre, nada más ríete, es el malo, lo que sea. No, a mí no me gusta eso. Claro. A mí me gusta profundizar. ¿Por qué? Porque te quiero dar a ti te quiero dar un trabajo con honestidad, un trabajo real, ¿no? Que te guste. Uh-huh. Además, me van a pagar por hacerlo. Y me van a pagar una miseria, pero eso no importa. Entonces, le empiezo a dar la voz al señor Burns, pero de pronto me doy cuenta que el señor Burns tenía una magia, pero había que buscarla, había que encontrar la magia de ese personaje amarillo que me empezó a cautivar. Al principio no, pero ya en el segundo o tercer capítulo dije, ¡ah, caray! ¡A que algo está pasando! ¿Y qué pasaba? Entonces, ¿qué encontraste? Eran noches las que yo me pasaba, ¿verdad? A veces me desvelaba pensando en el señor Burns, ¿verdad? ¿Qué podía hacer con él? Me estaba subyugando, ¿verdad? Pero me estaba subyugando demasiado. Entonces dije, no, yo tengo que hacer algo que sea relevante para este personaje. Es muy diferente a todo lo que he hecho en mi historial de doblaje. Uh-huh. Entonces, de pronto, le encuentro la magia, ¿eh? Y la magia estuvo en que yo estaba escuchando a Harry Shearer, el que le da la voz en inglés al señor Burns, sin tonos. Una voz normalita, ¿no? Sin magia, ¿no? Y decía él, por ejemplo, cuando decía el señor Burns, excelente para todo, Harry Shearer dice, excelente, excelente, excelente, excelente. En cualquier situación que fuera, la que estuviera viviendo el señor Burns, era el mismo tono, claro. Excelente. Y tamborileaba los dedos. Dije yo, no, esto no está bien, esto no es así. Y no dormía, y me la pasaba viendo. Y yo acostado, y a veces con la luz apagada, tamborileaba yo los dedos y decía, excelente, excelente. Y me lo imaginaba. Entonces, cuando me toca doblar, creo que en el tercer capítulo, algo así, encontré la magia. Y fue la palabra excelente. ¿Pero qué hice? No es nada más darle la voz al señor Burns. Es el sentimiento que le vas a entregar. Uh-huh. Y resulta de que un personaje secundario lo convierto en un personaje estelar. Uh-huh, uh-huh. Humberto Vélez lo dice siempre. Él es el original Homero Simpson. Sí, él sí. Lo dice en los escenarios, ¿no? Dice, es que Gabriel Chávez, el personaje del señor Burns, era irrelevante. Y lo convierte en un estelar más que el señor Homero Simpson. ¿Pero por qué? Porque entregas tu alma. Entonces yo la entregué y ve lo que pasó. Que el señor Ben lo convertí en un fenómeno a nivel internacional. Y digo, con mucha sencillez y lo quiero decir humildemente, lo convertí porque fue mi trabajo. Claro. Y yo me siento orgulloso de mi trabajo, ¿verdad? De haber hecho con el señor Ben lo que en 15 años hasta ahorita, desde la temporada número 16 hasta ahorita, no ha podido hacer el que me está imitando. No ha podido hacer absolutamente nada con el señor Burns. Es verdad, sí. Y lo pudo haber logrado. Mira, yo siempre he dicho, yo no ofendo a nadie, al contrario. Bendito Dios que tienen trabajo. Pero dice el dicho, zapatero a tus zapatos. Uh-huh. Ellos no son actores. Pero siempre lo he dicho, si este señor que está tratando de imitarme hubiera hecho un esfuerzo, hubiera entregado toda su pasión con su voz natural, no imitándome, sí. ¿No? Tratando de hacer algo, de encontrar una magia con el personaje, hubiera salido tal vez hasta mejor de como yo lo hice. Claro. Así, y yo lo he dicho en medios de comunicación, lo he dicho en entrevistas. Yo respeto mucho a ese señor, ¿verdad? No lo conozco. No quiero conocerlo, pero lo respeto. Es su trabajo, respeto su trabajo. ¿Qué fue lo que pasó que te tuviste que ir de los Simpsons ahí en la temporada, después de la temporada 15? Bueno, es que lo que pasó es lo que todo el mundo ya sabe, ¿no? Que nosotros doblábamos para una empresa que se llama Estrellita, ¿verdad? Doblajes Internacionales, SADCB. De un cineasta de Metro Bilbatúa. Uh-huh. Ahí doblábamos a los Simpson, dirigía a Humberto Vélez, sí. Homer Simpson. pero esta empresa tenía un contrato de trabajo con la Asociación Nacional de Actores. Pero este contrato tenía ya más de 50 años, pero estaba vigente todavía. Entonces, había que hacer ya la renovación del contrato. Anda, empresa, grabaciones y doblajes internacionales, así se llama. Entonces, pero había que hacer la renovación del contrato, pero había una cláusula que no se podía quitar y la empresa quería quitarla, que era una acotación de que era la exclusividad para actores afiliados a la ANDA, a la Asociación Nacional de Actores. Claro. O sea, que podía entrar cualquier otro de otro sindicato, podía entrar a trabajar, pero la exclusividad era de nosotros los actores de la ANDA. Era un 80-20, 80% actores de la ANDA, 20% de independientes, que un actor independiente de doblaje no siempre era actor, estaba afiliado a otro sindicato. Claro. Entonces era 80-20 o 70-30, todo depende, históricamente siempre ha sido así. Pero la empresa ya no quería esa cláusula, la quería eliminar totalmente. Entonces la ANDA se defiende, nos vamos a un conflicto laboral ante las leyes de México, en la Secretaría del Trabajo. Sí. Entonces el entonces secretario del Trabajo de la ANDA, pues muy, muy amigo mío y todo, me tomó como su brazo derecho. Y siempre quería que anduviera con él. Entonces, y yo era el que hablaba con los actores, ¿verdad? En juntas y todo eso, yo hablaba con los actores y les decía, oigan, porque no querían que aceptáramos el 80-20 ni nada de eso, no, que quería la empresa, al quitar la exclusividad, quería pues dejarla libre, ¿no? Y la empresa no quería. Los actores no querían y entonces yo les decía, bueno, vamos a firmar, no hay ningún problema, vamos a perder una fuente de trabajo nada más por un capricho. Si siempre han trabajado actores independientes, ¿cuál es el problema? Quieren quitar la cláusula. Bueno, la cláusula puede seguir vigente, pero tenemos que ceder un 70-30. O sea, vamos a ver, o sea, se está arreglando. Hay muchos me preguntan, oye, ¿tú qué diablos? ¿Qué haces aquí? ¿Qué eres tú? ¿Tú eres el actor? Sí, pero estoy apoyando, señor. Claro. Así, defendiendo a mi gremio. Y si no te gusta, pues date la vuelta y salte, ¿no? Entonces así le hicimos. Pero no, fue tanto el orgullo que no se aceptó. Los actores fueron los que no aceptaron, pero también fue la falta de valentía del entonces secretario general de la ANDA, la falta de valentía, la falta de valor civil para poder decidir por sí mismo lo que se tenía que hacer. Claro. Y así, qué loco, Gabriel, cómo eso ha influido en la serie, ¿no? Que más allá de sus cambios de guionista en los Estados Unidos, también los cambios de voces en lo que es Latinoamérica ha tenido su gran impacto para todos los fanáticos. ¿Sabés, Gabriel, que nos mandan un mensaje y nos preguntan cuál es aquella anécdota o el mejor momento doblando al mítico señor Burns? Alguien menciona por ahí el capítulo del Oso Bobo, el capítulo de Les Traigo Paz, de los tremendo, Aliens, justamente tremendo, mezclado también con el universo de los Expedientes Secretos X. ¿Cuál es para vos ese momento que vos guardás en el recuerdo del señor Burns? Bien, vamos a empezar por la historia del Oso Bobo, el capítulo de el Oso Bobo, mi primer juguete maravilloso, lo tuve desde niño, desde chiquito. La historia del Oso Bobo, bueno, hay algunas versiones. A mí la que me gusta es la historia de mi osito, de que el submarino Nautilus, en un viaje histórico que hizo al Polo Norte, tal lo cual, descubre en un témpano de hielo, ahí lo deja, se va, no le hizo caso a mi osito Bobo. Después pasa el tiempo y viene un deshielo. Este deshielo arroja que el osito Bobo va vagando y llega al río Hudson en los Estados Unidos de Norteamérica, y queda en la ribera del río ahí, cuando va caminando por ahí un hombre muy histórico, que era un piloto aviador, el que hizo el primer viaje de Nueva York a París. Claro. Charles Lindbergh. Charles Lindbergh lo ve al osito, lo levanta, lo sube a su avioneta, el Espíritu de San Luis. Y hace su vuelo histórico. El vuelo fue histórico, ¿no? Fue histórico. Y llegando a París, desde lo alto deja caer al osito. ¡Oh! Uh-huh. Y entre miles y miles de fanáticos que estaban ahí vitoreándolo, al soltar al osito bobo, nada más un personaje logró atraparlo. Y estamos hablando del que se quedó con mi osito bobo, fue Adolfo Hitler. Y luego sigue la historia hasta que llega a México, llega a Estados Unidos el osito bobo a la tienda de este Apu. Sí. Y ahí llega a caer a manos de Maggie. Uh-huh. Pero en fin, es el osito bobo. Ahora, respecto a los capítulos que en mí dejaron muchas anécdotas grabadas, sí fue precisamente el de los expedientes secretos X. Bien. Los expedientes secretos de Springfield. Sí. Les traigo amor, les traigo paz. ¿Por qué? Porque lo hice junto con Smither en el atril. Ajá. Estábamos los dos. Y Smither y yo, Octavio Rojas y yo, cuando trabajamos juntos en el atril, nos divertimos enormemente. Echamos mucho relajo, cotorreamos bastante, y cuando estamos ensayando, tenemos la capacidad de que podemos decir lo que se nos pegue la gana y no lo que esté en el guión. Bien. Pero al momento de empezar a grabar, de que ya viene la instrucción, grabamos, entregamos todo, entregas todo, te concentras y va. Las anécdotas con Octavio han sido maravillosas respecto a eso, de divertirnos mucho grabando, él en su personaje, ¿no? En su personaje, tú lo ves cuando Octavio está grabando al señor Smida, que a mí me mata de la risa, cuando lo está grabando, haz de cuenta que estás viendo a un gay en el micrófono, así, de plano, y te divierte mucho porque toma el papel, lo está viviendo. Bien, claro. Y Octavio es uno de mis mejores amigos, junto con Humberto Vélez, que es mi doña de carne. Entonces, el hecho de disfrutar a Octavio, o a Humberto cuando trabajamos juntos en el capítulo de ¿Quién mató al señor Bear? Tremendo episodio. Tremendo. Episodio doble. No, hombre, qué anécdotas. Y precisamente ayer subieron una fotografía al fanpage, a las redes sociales, de el señor Burns, Homero, está ahorcando al señor Burns. Uh-huh. Y eso es precisamente del capítulo de ¿Quién mató al señor Burns? Hermoso. Y está brutal, de veras, a mí me fascina eso. Y entonces, esas anécdotas son maravillosas porque yo las viví. Cuando tú vives algo así tan especial, se te queda grabado en la mente. Hubo muchísimos capítulos, más de 300, como 350 episodios. Claro. No recuerdo todos, es obvio. Imagínate si yo me acordara los miles de caricaturas que he grabado, los cientos de películas que he grabado. Bueno, pero te acordás bastante, porque hiciste el recorrido del oso bobo completo casi. Sí. Gran episodio que juega también con el ciudadano Kane, ¿no? Ese es el juego del capítulo. Gabriel, me dan ganas de preguntar cómo construiste el personaje del señor Burns, pero ¿qué cosas tuyas le pusiste al personaje de Mr. Burns? ¿Y qué cosas por ahí te quedaron del personaje? ¿Qué sentís que si hay algo compatible o no? ¿Compatible conmigo o del señor Burns? Claro. Te voy a decir una cosa. Es que esa pregunta me encanta porque siempre me dicen que soy muy parecido al señor Burns. No. No, yo les digo que no. O sea, el hecho es que, es como un matrimonio. Tú te casas con tu mujer o te casas con el hombre, ¿no? con tu marido. Sí. A los 10 años se llegan a parecer tanto físicamente, ¿verdad? Créemelo, 10, 15 años de casados y ya se parecen físicamente. Entonces, aquí con el señor Van, después de tantos años, la gente me ve en la calle o me ve en un súper, yo soy de súper, de ir de compras, me ven y me dicen, ¡ay, el señor Ben, pero sí es igualito! ¿Cómo? Luego les digo, miren, no tengo la nariz como la del señor Ben, ni la tengo amarilla. Claro, no, de no duda, tengo los ojos saltones. No tengo pecas, yo no estoy calvo, yo tengo el pelo completo, ¿verdad? No soy amarillo, ¿ay? Pero sí soy delgado como él, y si nos parecemos, yo tengo un poquito más de fuerzas que él. Él tiene 6.3 billones de dólares. Yo no tengo ni $6 en la bolsa. Entonces, no nos parecemos en nada. Lo que sí les digo, en lo que sí tenemos un símil, el señor Manch y yo, es que él está enamorado de las mujeres. A él le encantan, le fascinan las mujeres. A mí también. Similitud. Ahí sí tenemos un símil, ¿no? Claro. Pero el señor Ben también tiene algo que es muy similar a mí. ¿Qué? ¿Qué algo? Cuando el señor Ben ha tenido una mujer, cuidado, ya no existen las demás para él. La fidelidad. Cuando el señor Ben tiene una novia, lo demás ya no existe, aunque se le pongan mil enfrente, ya no existen. Claro. Somos exactamente iguales él y yo en ese aspecto. Por ejemplo, cuando el señor Ben tuvo a su hijo, ustedes saben que tuvo un hijo, Larry. Sí, sí, gran, Larry, gran capítulo. Gran hijo. Que actualmente vive cerca de Springfield, en un pueblo que se llama, creo que Whitesport, algo así, sí. Y vende artesanías locales. Cuando nace Larry, el señor Vance estaba muy enamorado en la escuela en la Universidad de Yale, de Lily, una estudiante. Y se enamora totalmente, a tal grado que se vuelve loco por el amor que sentía hacia ella. Uh-huh. Y un día, andando ellos de paseo, ¿verdad?, en el Museo de Historia Natural, en el Museo Peabody, y en el área, en la sala donde estaban los osos disecados y todo eso, ahí no les importó. Ahí dieron rienda suelta a su amor pasional delante de los osos. Es verdad, es verdad, sí. Y 9 meses después nace Larry. Pero como los padres de Lily, ¿verdad?, no querían al señor Van, pues a Lily la mandan a un convento en los mares del sur. Sí. Y el señor Van, bueno, pues se queda solo. Entonces es cuando el señor Van, ¿verdad?, se conoce a un magnate que es lo que lo va metiendo en los negocios, y luego ya se muda a los Estados Unidos, pero claro, siempre con su osito bobo. estamos acá en modo random en la ciudad de Mar del Plata, en Argentina. ¿Puede ser un pequeño saludito por parte del señor Burns a nuestro programa Modo Random? Todos mis amigos de Modo Random, en verdad quiero decirles que primero los felicito porque a lo largo de esta charla que hemos tenido me doy cuenta que son muy profesionales, saben las preguntas que tienen que hacer y eso es bueno porque cuando se hace una pregunta como las que ustedes hacen, uno al contestarla, ya soltó todo, no pienses en otra cosa más que dar el gusto, porque fue una pregunta muy buena, ¿no? Hay preguntas en que piensas la respuesta porque la pregunta no fue hecha como debía de haber sido, ¿no? Claro. O pueden ser principiantes, pero ustedes tienen una experiencia y se ve que va por un camino extraordinario. Muchas yo les gracias. Deseo a ustedes, gracias. Amigos de les deseo a ustedes, amigos de Modo Random, mira, pues los mejores parabienes, Martín Morales, Luca Piorella, que sigan ustedes por este camino. La verdad que no sea esta la última vez que nos veamos. Seguramente que no. Que sigan adelante, porque lo que ustedes están haciendo es verdaderamente excelente. Aplauso para el compañero Gabriel Chávez, un lujazo que nos dimos hoy. Muchísimas gracias, Gabriel. Es un placer, la verdad, estoy encantado, me da muchísimo gusto. Ustedes cuenten conmigo para lo que quieran. Si esta entrevista ya se terminó, quedaron muchísimas cosas en el tintero. Sí, muchas, ¿verdad? Muchísimas. ¿Verdad? Pero ustedes nada más díganme, podemos hacerlo cualquier otra ocasión que ustedes lo decidan. Y si los fans, porque también me gusta que los fans hagan preguntas y contestarlas, ¿verdad? Eso es lo que me gusta mucho. Uh-huh. Y aquí creo que nada más hubo dos fans que les contesté las preguntas. Uh-huh. Sí, hubieron varias más preguntas. No, así que próximamente tendremos otra. Hacemos una segunda parte, Gabriel, con mucho gusto. Nos llegaron mensajes también recordándonos que fuiste la voz del señor Duncan en Mi Pobre Angelito 2, el dueño de la juguetería, un personaje hermoso, ¿no? Con las tórtolas y todos esos momentos maravillosos. Sí, decime. Fue uno de los personajes que me encantaron muchísimo en las películas, el personaje de Duncan. Sí. Cuando le dice al niño, ¿no? Le dice, toma esas dos tórtolas y una de ellas dásela al que creas que es tu mejor amigo. Algo así le dice, me fascinó ese personaje. Muy lindo, ¿verdad? Hermoso. Perdió en Nueva York, sí. Uh-huh. Hay personajes increíbles. Sí, hubo uno que me encantó, que fue en la película de Kevin Costner, de Robin Hood. Sí. Kevin Costner hice al sheriff de Nottingham. Cuando me llamaron para darme el personaje, me dice la directora, Rosanela Aguirre, que en paz descanse. Me dice, oye, Gabriel, te tengo un personaje, pero no sé si puedas hacerlo. Le digo, ¿por qué? Se requiere muchísima actuación. Le digo, ¿cuál es tu problema? Le digo, ¿cuál es tu problema? Soy actor, ¿no? Dice, pero podrás, porque se requiere mucha actuación. Échamelo. Le dije, ¿pensaste en mí? Dámelo. Y no me pongas a prueba, yo te lo hago, porque te lo hago. Y lo hice al personaje Will, Alan, no me acuerdo su apellido, el sheriff de Nottingham. Uh-huh. Increíble, me encantó, me fascinó. Bueno, Campbell de Corazón Valiente también, sí, otro también, personaje importante. No, podemos estar con vos, hablando 10 horas, pero se nos termina el tiempo. Lo que sí, queda el compromiso acá de las dos partes de hacer una segunda parte. Ah, perfecto, ok. Ustedes se ponen en contacto conmigo y hablamos de Campbell en Corazón Valiente. Hablamos de lo que ustedes quieran. Excelente. Muchísimas gracias, Gabriel. Excelente. Es un placer, que Dios los bendiga y échenle ganas. Seguimos adelante y esto es excelente. Abrazo grande. Abrazo. Gracias. Pasaba Gabriel Chávez, la voz de muchos, muchísimos personajes que tenemos guardados en la memoria y en el corazón. Gran momento radial. Una charla para disfrutar. Seguramente habrá una segunda parte en algún momento. Esperemos que sí. Seguramente va a haber una segunda parte y tenemos el pendiente. También vamos a ver si nos puede hacer el contacto Gabriel con Humberto. Eso sería hermoso. Lloramos todos en vivo. Nosotros ya regresamos, amigos, amigas.